Continuamos entre mate y mate, 11:39 minutos de esta fresca mañana, pero que va acomodándose de a poquito al clima serrano. Bueno, te venimos contando lo que viene sucediendo en la Universidad Nacional de Córdoba, que no está exenta de la situación de todas las universidades nacionales. Están todas en un momento crítico, algunas que han anunciado, han dicho, no podemos seguir funcionando, los recursos, el presupuesto ya no da para más, se han gastado los recursos que se preveían para todo el año. Bueno, la Universidad de Córdoba también está atravesando esa situación, hay facultades tomadas, hay una situación también de paro docente desde hace varios días. Y bueno, queríamos conversar un poquitito para tener algunas novedades, cómo se está viviendo esto con Ana Moadedes, parte y decana de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Ana, buen día. Buen día, Federico. Mira, a veces se me corta, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tratar de corregir eso, a ver si podemos sostener la comunicación. Ana, contanos un poco, la verdad que se vive desde el interior de la provincia, desde los lugares donde por ahí se viven otras situaciones que hacen ver que se está viviendo una crisis realmente muy difícil, pero la universidad está atravesando hoy un momento que no teníamos un recuerdo de algo tan grave, por lo menos desde aquellos años donde los paros también, recordamos, duraban a veces semanas. ¿Cómo es la situación que se está viviendo hoy en la UNC? Bueno, la situación en principio es bastante grave porque hay un... Primero, los salarios docentes y los salarios no docentes están en discusión de paritarias, pero las paritarias están ofreciendo mucho menos del calculado de la inflación, ¿sí? Sí. Esa es una de las problemáticas más serias, digamos, en el horizonte de la universidad. La otra situación que es grave es que han venido con mucho atraso la entrega de las partidas presupuestarias para las universidades. En la Universidad Nacional de Córdoba se adeudaba prácticamente 6 meses, ahora se ha entregado y están adeudando, digamos, con un retraso de 3 o 4 meses. Pero además no se han hecho incrementos en relación a la inflación. Digamos, los presupuestos están con mucho atraso en relación a la inflación ya producida en los últimos meses y a la inflación, digamos, que se está previendo hacia adelante. Es compleja, es difícil y es todo anuncia un recorte de hecho en el presupuesto y actualmente hay un paro docente, hay con actividades, digamos un paro activo, es decir, hay actividades de visibilización del conflicto, hay clases públicas. Nosotros la semana pasada hicimos una intervención artística en el centro utilizando nuestras herramientas, que son la música, el teatro, el cine y las artes visuales, para manifestarnos en relación al reclamo y visibilización de esta problemática de la universidad. Mañana hay una marcha en la que asisten todas las facultades de nuestra Universidad Nacional en reclamo de aumento del presupuesto educativo. Bien, esa es nuestra situación. Sí, las medidas continúan, digo, también está el acompañamiento de los estudiantes. ¿Cómo es el contexto para estas jornadas? Porque hace tiempo que se viene, ustedes del año pasado no reciben estos aumentos, ni la paritaria, ni el anuncio siquiera de que, bueno, va a haber algún tipo de reacción por parte del gobierno. Y además, como decís vos, los anuncios son dramáticos, ¿no? Son recorte, sí, más ajuste. ¿Cómo es el contexto de apoyo, de acompañamiento? Bueno, los estudiantes tienen distintos modos de manifestarse y han estado trabajando y apoyando en el sentido de, en las clases públicas, por ejemplo, los estudiantes han estado participando, apoyando. La intervención artística ha contado con una masiva asistencia, participación, construcción, trabajo de estudiantes, de docentes, de no docentes y de egresados. La intervención artística que hicimos el viernes fue de interclaustro. ¿Sí? Hoy hay una asamblea de interclaustro también convocada por toda la Universidad Nacional en el Patio Olmos, ¿sí? Donde también se van a discutir propuestas de trabajo. Y en general nosotros, digamos, cada cátedra trabaja intensamente con estudiantes en relación a las propuestas que salen, se hacen trabajos con diversas cátedras que se reúnen y hacen una misma actividad. Es bien intenso, digamos, y es bien... Y, por supuesto, también hay medidas que trabajan los estudiantes y las estudiantes solo por su... desde sus propuestas políticas, ¿sí? Y hay actividades que también los docentes tienen por su propuesta y los docentes a sí mismos, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero en general hay muchísimas actividades que articulamos en conjunto. Bueno, esto es importante saberlo también, que hay una reacción, que hay un acompañamiento y que además, bueno, después de... casi 3 años, ¿no?, de anuncio, de ajuste tras ajuste, aparece haber por lo menos una perspectiva de reacción de parte, en este caso, de las universidades públicas, pero que se suman a un sinfín de organismos públicos que están hoy en una situación de precariedad y de peligro, algunos sí, incluso de funcionamiento. Sí, la situación de la educación, no digo que otras no, digo, pero la situación de la educación, de la ciencia, de las artes, de la cultura en general, es una situación dramática. Y no es casual que sea dramática. En general, un proyecto que plantea un, digamos, una construcción, una concentración de la riqueza y que construye toda una línea económica, acumula hacia unos pocos y que desacumula en términos generales de los grandes sectores, digamos, de la población, necesita restringir, obviamente, en términos de educación. La educación es siempre un lugar de conflicto, de reflexión, de pensamiento, de solidaridad, de construcción colectiva. La educación no es un lugar de aislamiento, no es un negocio, ¿sí? La educación es una apuesta, es una propuesta, es una inversión fuertísima, un país que apuesta a construirse de manera independiente, de manera libertaria, ¿sí?, de manera consistente, institucional, de funcionamiento en conjunto. Ese es un proyecto educativo. Cualquier proyecto que vaya en sentido contrario va a atacar sin duda la educación. Sí, sí, sí, ya, acá no es que por casualidad se está restringiendo los fondos de educación. O sea, hay un proyecto político que restringe los fondos de educación. Sí, y que en el caso tuyo, particularmente la Facultad de Artes, tiene ese doble encuentro, ¿no?, de lo del ajuste a la educación y a la cultura, que también se nota y se siente, por eso también teníamos ganas de conversar esto. Ana, te agradecemos muchísimo esta comunicación, seguiremos en contacto a medida que avance esta situación y seguramente las medidas de fuerza, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Ana Moaded, es decana de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba.